pasado cuando más lejos está. Estoy metido en el WhatsApp viendo si se va a conectar. Hey, para encerrarnos y poner el por favor. Ey, suena el remix.